Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. A 47 años del 24 de marzo están en juego las libertades democráticas en Mendoza. Este lunes se llevó a cabo una conferencia de prensa en la explanada de Casa de Gobierno, que logró nuclear a un amplio sector de organizaciones sociales y partidos políticos, que se han solidarizado con la causa de Martín Rodríguez y Lorena Torres, reclamando su inmediata libertad. Charlamos con Maximiliano Villarreal, parte del equipo jurídico del Partido Obrero. Martín y Lorena ni siquiera están detenidos por la movilización que se iba a realizar el martes, sino que están detenidos por una acumulación de causas que el fiscal solo conocía a él y que nunca les avisó a ninguno de los imputados de las causas que él estaba armando esos expedientes, lo cual es muy grave. Entonces estábamos denunciando en esa conferencia de prensa esta situación y logramos que el ministro Lebrino y el subsecretario de Seguridad Majul pudiera recibir a una delegación de compañeros que estaban ahí en la conferencia de prensa. En esa reunión, desde los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, etcétera, se planteó la defensa irrestricta del derecho a peticionar, del derecho a movilizarse, y se exigió la inmediata libertad de los compañeros. Por su parte, bueno, el gobierno planteó lo que ya vienen planteando en distintos medios de comunicación, que bueno, que ellos consideran que cortar las calles es un delito, que ellos van a seguir aplicando esa doctrina, pero que bueno, que la decisión sobre la liberación de los compañeros no es de ellos, es del Poder Judicial. Esta básicamente ha sido la situación. Entendemos que hay una respuesta cínica por parte del gobierno provincial porque hay una manipulación de la justicia que es muy fuerte, por lo cual sí hay una injerencia del Poder Ejecutivo en la detención de los compañeros y en la decisión de mantenerlos en esta situación e inclusive de enviarlos al penal. Informo para el informativo Farco, Alejandra Chafalá, desde Radio Sin Dueño 97.1, Tupungato, Mendoza.